ofrecieran la gloria por dejarte vida mía, les diría que no mil veces y nunca lo aceptaría. Porque yo sin tu presencia seguro me moriría, y entonces en vez de gloria a los infiernos me iría. Como aquellos que se han muerto, no han vuelto a contar la historia ni a decirnos si es verdad que allá arriba está la gloria. Hasta que esto no suceda, tú estarás en mi memoria. Ya que en la tierra tú has sido, eres y serás mi gloria. De ser mi cielo, de mi alma eres un trocito. Eres mi noche y mi día, y es nuestro amor tan bonito. Hoy tengo que confesarte, lo juro por Dios bendito, que seré por siempre tuya y tú serás mi papito. Como aquellos que se han muerto, no han vuelto a contar la historia ni a decirnos si es verdad que allá arriba está la gloria. Hasta que esto no suceda, tú estarás en mi memoria. Ya que en la tierra tú has sido, eres y serás mi gloria. Estemos juntitos, no cambiará nuestra historia, ni morir necesitamos para conocer la gloria. Aunque tú no seas Adán, ni yo la Eva de la historia, eres el hombre que quiero y yo tu adorada novia. Como aquellos que se han muerto, no han vuelto a contar la historia ni a decirnos si es verdad que allá arriba está la gloria. Hasta que esto no suceda, tú estarás en mi memoria. Ya que en la tierra tú has sido, eres y serás mi gloria.